Sigo con mis amigos, yo en la ruina voy a quedar. Pasamos tomando vino, escabeando birra hasta delirar. La noche recién comienza, muchacho, vamos a juntar. Rescate en un par de pesos, un junca de birra, vamos a tomar. Con mis amigos, yo en la ruina voy a quedar. Pasamos tomando vino, escabeando birra hasta delirar. La noche recién comienza, muchacho, vamos a juntar. Rescate en un par de pesos, un juncar.